Hola, mi amigo querido. Mira, la vida de Job, sin duda ninguna, es una vida de inspiración. En la opinión de Dios, Job fue un hombre perfecto. Ahora, si te pones a pensar, hubo algunos momentos en que él perdió la paciencia y se rebeló. Claro, no contra Dios, sino contra las circunstancias. Él no entendía por qué sufría. Y es que el ser humano no acepta el sufrimiento por el simple hecho de que nadie fue creado para sufrir. Todos nosotros fuimos creados con vocación de felicidad. Nacimos para ser felices. Ahora, esta semana veremos algunos detalles de la vida de Job que nos ayudarán a entender un poco la vida cristiana y nos ayudarán también a crecer como cristianos. Para empezar, leamos lo que dice Job capítulo 1, versículos 1 y 6. En el país de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre recto que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. Entonces el Señor le preguntó, ¿no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como la de él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. Ahora, otras versiones de la Biblia dicen que Job era perfecto y recto. La versión que yo estoy leyendo, la Reina Valera contemporánea, dice solo recto. Lo cierto, querido, es que Job era un hombre en quien Dios se complacía, un hombre que vivía para gloria del nombre de Dios, para honra del nombre de Dios. Cuando Dios hizo la pregunta, ¿has visto a mi siervo Job? Está haciendo esa pregunta al diablo que se presentó junto con las otras criaturas ahí delante del Señor. Bueno, a los ojos de Dios, Job era perfecto. Claro, no era perfecto en el sentido de que no pecaba, como es el caso de Jesús, sino en el sentido de que andaba con Dios en una relación extraordinaria de amor y compañerismo. La Biblia dice lo mismo de algunos otros personajes, por ejemplo, Enoc anduvo con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora, si Dios decide llevarse a alguien, debe ser porque era perfecto. Y Enoc era un hombre perfecto. ¿Pero por qué era perfecto? Porque andaba con Dios. De Noé también se dice lo mismo. Génesis dice que era justo e íntegro entre sus contemporáneos. De Abraham, a quien el Señor le dijo un día, anda conmigo y sé perfecto, también pues era perfecto. ¿Por qué? Porque andaba con Dios. Y David, la única preocupación de David en algún momento de su vida fue andaré con Dios en la presencia de los vivientes. Y Dios dijo que David era el hombre conforme a su corazón. Ahora, es interesante notar que en el caso de Enoc, no conocemos nada de que él haya pecado. La biografía de Enoc está contenida en la Biblia en apenas 13 palabras y solo se habla cosas buenas, se dice que anduvo con Dios. Pero a Noé, que se embriagó al punto de quedarse desnudo, haciendo pasar vergüenza a sus hijos, a Abraham, que mintió al faraón alegando que Sara era su hermana, y a David, que todos sabemos a qué profundidades del pecado bajó. Dios también les llama perfectos, justos, hombres conforme a su corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere decir con esto? Ah, pues que la perfección cristiana no es un punto que se alcanza, sino un camino que se recorre. Somos perfectos mientras vamos siendo perfectos. Job era perfecto, pero todavía tenía mucho que aprender y que crecer. Pero gracias a Dios, que Dios siempre es paciente con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y crezcan. En resumen, ¿qué es un hombre perfecto? una mujer perfecta. ¿Qué es ser perfecto? Simplemente andar con Dios. ¿Y qué significa andar con Dios? Ahí viene el asunto, porque la vida cristiana no es romanticismo, no es filosofía, no es palabra bonita. Andar con Dios significa estudiar la palabra de Dios todos los días, orar constantemente y buscar a una persona para Cristo. Si tú no haces estas tres cosas, tú no estás andando con Dios. Vuelvo a repetir, no es porque te emocionas, cierras los ojos, cantas, derramas lágrimas y dices, oh Señor, yo camino contigo, yo ando contigo, yo me agarro de tu mano, tú eres mi Señor, tú eres mi guía, y que por eso estás andando con Dios. No. Claro que hay que cantar, porque el corazón alegre, pues, canta. El corazón feliz canta, canta loores a Dios, pero andar con Dios no significa solo cantar, pues hay que estudiar la palabra de Dios todos los días, hay que orar constantemente y hay que buscar a una persona para Cristo. Ahí sí estás andando con Dios, eres perfecto, caminas con el Señor en una experiencia bonita de amor, de compañerismo diario. Vamos ahora a la segunda parte de la lección. Aquí entenderemos cómo era la vida de Job antes de que el diablo le quitara todo. Leamos Job capítulo 29, versículos 5 al 3. Mira, el texto es un poco largo, pero vale la pena leerlo para entender cómo vivía Job antes de que vinieran las pruebas. El texto dice, en aquel tiempo, el Omnipotente estaba conmigo y mis hijos estaban en derredor mío. Me daba entonces yo el lujo de chapotear en leche y de extraer de las piedras torrentes de aceite. Cuando salía yo a las puertas de la ciudad, me cedían un lugar para impartir justicia. Los jóvenes, al verme, me cedían el paso y los ancianos me recibían de pie. La gente importante se quedaba callada y con respeto se tapaban la boca. A pesar de ser poderosos, guardaban silencio como si la lengua se les quedara pegada. Bienaventurado, me decían al escucharme, y los que me veían lo confirmaban. Y es que yo atendía el clamor de los pobres y ayudaba a los huérfanos sin protección. Los que estaban por morir me bendecían. A las viudas les alegraba el corazón. Ahora, mi amigo querido, mira, por lo que acabamos de leer en este texto, vemos primero que la vida de Job, antes de que llegara el dolor, era una vida de abundancias, abundancia plena. Esa expresión que dice, me daba entonces el lujo de chapotear en leche y de extraer de las piedras torrentes de aceite, esa expresión denota mucha, mucha, muchísima abundancia. Los pobres nunca podrían chapotear en leche, la figura maravillosa que Job usa para expresar su riqueza. Por otro lado, Job dice que él salía a la puerta de la plaza y le daban un lugar para impartir justicia. En aquellos días, en los tiempos de Job, los tiempos antiguos, las personas más respetadas de la ciudad se sentaban en la plaza en una especie de junta reguladora de justicia. Esas eran personas respetadísimas. Por eso Job dice que los ancianos se quedaban en silencio, la gente importante como que se le trababa la lengua y los jóvenes le abrían paso. ¿Por qué? Porque él era miembro de la junta reguladora de justicia en su ciudad y pues era un hombre respetado. Era rico, era respetado, pero lo que más destaca es su preocupación por los pobres y por las viudas. Pues tú sabes, gente de mucho dinero a veces se siente tentada a ser prepotente, soberbia, orgullosa. Pero este no era el caso de Job. Él vivía para hacer el bien, ayudaba a los necesitados. Y a pesar de toda esa vida coherente que vivía, de esa vida dedicada, consagrada a la honra de Dios, le pasó lo que le pasó. Estos son los misterios del dolor y de la injusticia. No sufren solo los malos por causa de su vida de rebeldía. Sufren también los hombres y las mujeres buenos. Sufren porque el diablo desea que se rebelen contra Dios, quiere que blasfemen y que pierdan la fe. Pero Job sufrió, lloró, perdió todo. Fue prácticamente agredido por sus mejores amigos. Y sin embargo, aunque no aceptaba las circunstancias, dijo que sabía que su Redentor vivía, en ningún momento perdió la fe. Vamos a la tercera parte ahora. Aquí veremos que Job no está enorgulleciéndose de su pasado. Al mencionar que se bañaba en leche, que impartía justicia en la plaza, que la gente le abría el paso en la calle, él no está enorgulleciéndose de su pasado. No está sacando a relucir sus buenas obras como si ellas le dieran derecho a la salvación. No. Este es un asunto de reivindicar el carácter de Dios. Lo voy a explicar un poco más adelante. Pero cuando Job saca a relucir sus buenas obras, no es un asunto de soberbia espiritual ni de farisaísmo. Un hombre recto a los ojos de Dios, como lo era Job, jamás usaría el argumento de que era bueno para merecer cosas buenas. El problema es que él se está defendiendo de las acusaciones de sus amigos. Recuerda que ellos tratan de explicarle a él el misterio del dolor, diciendo que si Dios es bueno y Job está sufriendo, es simplemente porque Job es malo, porque él debe tener algún pecado escondido. Ahora, es delante de esta acusación que Job menciona que él es consciente de que no hay pecado escondido en su vida. Dice más, añade que él no solo hace cosas buenas, sino que él vive esos principios en su corazón. Leamos Job 31, 5 al 8. Ahí Job dice lo siguiente, si acaso me he conducido con mentira, o me he apresurado a engañar a todo el mundo, que Dios me pese en su balanza para que compruebe que soy inocente. Si acaso me he apartado del camino y permití que mis ojos guiaran mis sentidos, o deje que mis manos tomaran algo ajeno, que otro coseche lo que yo siembre y que mis siembras sean desarraigadas. Tremenda declaración de Job, ¿sabes? Que Dios me pese en su balanza para que compruebe que soy inocente. Así que su vida no era solo una vida de buenas obras, que cualquiera puede fabricarlas con un poco de esfuerzo, sino que esas buenas obras en la vida de Job eran fruto de la fuente limpia de su corazón. Mira, si tú analizas todo el capítulo 31 de Job, verás que el patriarca menciona muchas cosas buenas. Pero algo que me impresiona es su concepto de igualdad entre el capital y el trabajo. Ya en aquellos tiempos de Job, mira, antes que el libro de Génesis fuera escrito, se escribió el libro de Job. Y mira lo que Moisés habla. Claro que este concepto de Job de que no hay diferencia entre el capital y el trabajo, y por extensión tampoco no hay desigualdad entre todos los seres humanos. Al contrario, hay igualdad de todas las razas, todas las culturas, todas las maneras de pensar de la gente, los pueblos. Mira, leamos los versículos 13 al 15 de Job 31 para ver lo que estoy diciendo. Si no hubiera atendido a mi siervo y a mi sierva cuando me reclamaban que les hiciera justicia, ¿con qué cara podría presentarme ante Dios y responderle cuando me preguntara por ellos? El mismo Dios nos dio vida en el vientre. A ellos y a mí nos dio forma en la matriz. ¿Percibes el concepto de igualdad que él tiene entre los seres humanos? El esclavo y yo fuimos generados en el vientre de una madre. El blanco, el amarillo y yo fuimos generados en el vientre de una madre. El hombre y la mujer fuimos generados en el vientre de una madre. El ruso, el chino, el japonés, todos fuimos generados. Mira el concepto de igualdad que ya en aquellos tiempos Job tenía. Vamos ahora a la cuarta parte. Volvamos a recordar el concepto de perfección del que hablamos en la primera parte. Un hombre perfecto, en la opinión de Dios, no es aquel que nunca yerra, sino aquel que anda con Dios en una experiencia maravillosa de comunión diaria y compañerismo. Nunca errar es el resultado de andar con Dios. Pero la experiencia de andar con Dios, ya lo dijimos, no es algo romántico y filosófico, es algo real y práctico, e incluye tres cosas: alimentarse diariamente de la palabra de Dios, respirar a través de la oración en todo tiempo y traer a las personas a Jesús. Eso es lo que Job hacía diariamente. Por eso andaba con Dios y por eso era perfecto. Sus buenas obras no eran la causa de su perfección, sino el resultado de su experiencia de andar con Dios. El verdadero cristianismo no es solo una exposición de bellas palabras ni de canciones emotivas, es obediencia humilde a la palabra de Dios. Jesús dijo un día, lo que está registrado en Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49, dijo: ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando? Les voy a decir como quién es el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Es como quien al construir una casa, cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu, la casa no logra sacudirla porque está asentada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, es como quien construye una casa sobre el suelo y no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu la casa, la derrumba y la deja completamente en ruinas. Ah, querido, construir en la roca. Esto es verdadero cristianismo. Job había construido sobre la roca de su fe en Dios y no sobre la arena de sus buenas obras. Por eso, cuando el vendaval de la prueba llegó, la casa de su fe permaneció firme. Llegamos ahora al fin de este estudio hablando de la multiforme sabiduría de Dios. ¿A qué se refiere Pablo cuando menciona la multiforme sabiduría de Dios? Mira, nosotros por más que nos esforcemos, no entenderemos en esta vida el misterio de la iniquidad y la respuesta del Evangelio al mal y a su obra perniciosa. El pecado surgió en el cielo porque Lucifer quiso para sí la gloria que le pertenecía a Jesús. El lema de Lucifer a partir de aquel día parece haber sido el siguiente: si no me adoran a mí, no lo adoren a él. Adoren a cualquier cosa menos a Jesús. Entonces, a lo largo de la historia, el enemigo ha tratado de que las criaturas adoren a cualquier cosa, al propio hombre, a la naturaleza, a la pirámide, al agua, a los árboles, al sol, a la luna, a las estrellas, a los astros, a cualquier cosa, menos a Dios. Pero Job amaba, servía y adoraba a Dios. Dios se alegraba con la vida de su siervo Job, porque la vida de este hombre era el más grande testimonio de que sí existía gente que estaba dispuesta a vivir para la gloria de Dios. Y se lo dijo a Satanás. Por eso el enemigo trató de destruir a Job. Y la vida del patriarca, su resistencia en medio del dolor, su fiel obediencia al Creador, todo eso sirvió para dar gloria al Señor. Ya lo había dicho Jesús en Mateo 5:16. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cualquier buena obra en la vida del cristiano no sirve para ganarle un punto en favor de su salvación. No, no, no. Somos salvos solo por gracia, pero las buenas obras rinden honor y gloria a Jesús. Mientras el diablo quiere quitarle el honor y la gloria a Jesús, nuestras buenas obras le rinden honor y gloria. Pablo explica mejor este asunto al decir en Efesios 2, 8 al 10 lo siguiente: ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Esta, la fe, no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Es impresionante esta declaración de Pablo. Somos salvos únicamente por la gracia, pero para producir buenas obras. Y son buenas obras que ya Dios las preparó para nosotros. Nosotros solo tenemos que apoderarnos de esas buenas obras a través de la vida de compañerismo con Él. Las buenas obras no son causa de nuestra salvación. No es para que nos jactemos de ellas. Las buenas obras son la experiencia de personas que han sido salvadas por gracia. ¿Pero para qué sirven estas buenas obras? El mismo Pablo responde en Efesios 3:10 al referirse a las buenas obras de la iglesia. Dice, para dar a conocer ahora por medio de la iglesia, y yo quiero añadir, de las buenas obras de la iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales. A los principados y poderes. Todos los ángeles del universo ahora entienden. Y el enemigo ahora tiene que quedarse de boca callada, porque esa historia de que nadie sirve de balde al Señor es mentira. Está probado que es mentira. Sí, hay gente que en medio del dolor, de las lágrimas y a pesar de las luchas y dificultades, sigue sirviendo fiel al Señor. Son gente maravillosa, ¿sabes? Como Job y como tú, que en este momento tal vez no entiendes lo que te pasa. Que en este momento, por más que te esfuerzas para que entre un rayo de luz e ilumine tu comprensión de las circunstancias difíciles que vives, no encuentras esa luz y solo te resta confiar en la oscuridad de las lágrimas, de la dificultad, de la prueba. No te desanimes, sigue adelante. Dios nunca te va a dar una prueba más difícil de la que tú puedes soportar. Que Dios te bendiga.